40 años. De golpe. Enseguida me dijeron que me desnudara y yo lo hice sin resistencia. Después. Y me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones. Y empezaron a torturarme por atrás. Me ata la camisa y me aplica picana en. Olor a sangre, a orina, a transpiración. La. Brazos, pezones, ombligo y piernas. Me duele.